caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo. No. La utopía siempre está presente, a cualquier hora en la radio. Yo a este Mario Benedetti lo conozco y sé que no firmó, es un químico de no sé dónde. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Yo corría el riesgo de volverme el Darno, o sea, todo el tiempo Darno Sanz. El canto no sirve para guardarlo en una caja de cristal. En Radio 36, Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal, porque el canto es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Aquí comienza Nudo sobre Nudo, con Gabriel García Berrien. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en la 36. El canto no sirve para cantarlo pensando en otro cantar. Nudo sobre nudo, porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar. Que se calle si no es sincera, que se calle si no es sincera. El canto no sirve para decirte que sos mía y nada más. Si un día cualquiera no sos tan mía, le canto a mi soledad. Porque el canto es el alma viva, la esperanza nunca perdida. 100 años de una voz sempiterna, de un intérprete que cantó con la fuerza de las 8 horas, de las privaciones, de rozar con la belleza de un tango el corazón de este cambalache, de este mundo al que le falta un tornillo. El adolescente escucha en la cantora este tango que parece escrito ayer, un tango mestizo entre las dos orillas, música del uruguayo José María Aguilar Porras y texto del argentino Enrique Cadicamo, como dice la conductora de La Música de Todos los Tiempos en el 1250M del Dial. Cada 2 de febrero la ciudad de Las Piedras lo honra, Canelones lo recuerda. Del Uruguay es orgullo y del Río de la Plata es cantor emblemático. Este 2026 son los 100 años del varón del tango, Don Julio Sosa. Para todos los oyentes de X36 Radio Centenario, saludamos a todos los oyentes, a todos los espectadores de YouTube, del streaming de la 36. Queremos decir que hoy tenemos una presencia especial en los controles. Adriana D'Ambrosio es la operadora de este programa, una operadora histórica que a nosotros nos da un placer enorme poder trabajar con ella. Como siempre, en la producción, Emiliano Cardoso y Sabrina Chiponere, en la locución del programa cultural de la 36, Leonardo Pereira, la voz de Radio Centenario, un equipo que ahora, en ocasión del concurso de carnaval, todos los sábados a las 18 horas trata de traerles lo mejor en el arte y en la cultura. Queremos decir que este programa tiene varias razones, varios motivos. Tiene, como siempre, muchos temas que nos están convocando. Ha sido una semana realmente que nos ha tocado en lo hondo, como ha sido este comienzo del 2026. Está siendo tremendo, ¿no? Por ejemplo, nos enteramos hace unos días, gracias al informativo de la mañana de Radio Centenario, del fallecimiento del sociólogo estadounidense James Petras, que ha sido, yo creo que para toda la audiencia, una referencia, uno de los columnistas clave de Radio Centenario y una de las referencias para la intelectualidad de la lucha, la intelectualidad de aquellos que sienten una gran sensibilidad por el más débil, que sienten una sensibilidad por el oprimido. La figura de James Petras, la verdad que a sus 98 años que tenía cuando falleció, celebramos su longevidad y celebramos su legado. Para el programa cultural de la 36 es una figura clave y celebramos también su paso por Radio Centenario tan importante. Por otro lado, en casualidad, pero como ya hemos dicho, como decimos recurrentemente en el aire con todos ustedes, casualidades no existen, solo existen las causalidades. Y justo en ocasión del centenario de Julio Sosa, que es a lo que le dedicamos nuestra editorial del día de hoy, nosotros el fin de semana pasado, como ya se habrán enterado muchos de nuestros oyentes, en Nudo sobre Nudo X36, que es nuestro Instagram, nuestro medio de contacto oficial, hubo un show en homenaje al cantor pedrense, escenario Julio Sosa, nada menos que en el restaurante Sorocabana, uno de los aliados de la utopía, el café de la cultura de Montevideo. Hubo un espectáculo de tango en homenaje al cantor y la verdad que para nosotros fue un placer asistir. Para todos los que hayan asistido también sabemos que fue una noche inolvidable. Y nosotros en la segunda media hora del día de hoy vamos a estar compartiendo nuestra cobertura especial sobre ello. También queremos mencionar que fue el Día Mundial de la Radio. El 13 de febrero fue el Día Mundial de la Radio y nosotros quisimos dedicar de parte del programa cultural de la 36, no solo a nuestra casa y a todos los colegas de la Radiodifusión Nacional, sino también a desde donde siempre salimos al aire, desde estos micrófonos sagrados que están en el estudio José Germán Araújo, que tanto han visto. Los espectadores de streaming podrán ver que en el estudio de la radio están decoradas imágenes que nos hacen recordar a todos estos todas estas figuras, todos estos referentes que han pasado por estos micrófonos. Detrás mío tengo a José Germán Araújo, aquí por quien está bautizado este estudio glorioso. Entonces nosotros en el Día Mundial de la Radio, y lo volvemos a repetir hoy 14 de febrero, que es el Día de los Enamorados, pero yo creo que los enamorados están enamorados los 365 días del año, y los enamorados de la radio más, quisimos dedicarlo a nuestro estudio, a nuestra casa, a Radio Centenario, a José Germán Araújo, que siempre estará presente entre los uruguayos, conciencia colectiva de nuestro país. Y en esta ocasión, también, antes de pasar a la cartelera, queremos decir que estamos sorteando Doctor Peste, de Ignacio Duré, que fue uno de nuestros invitados el fin de semana pasado, como recordarán, junto a la cantautora Maine Hermo. Doctor Peste se va a estar sorteando, además, firmado por su autor, como estarán viendo ahora todos los espectadores de streaming, firmado por su autor, se está sorteando este libro con la siguiente consigna. ¿Cuáles son los dos impulsos artísticos fundamentales según Nietzsche? Repetimos. ¿Cuáles son los dos impulsos artísticos fundamentales según Nietzsche? Como siempre, el WhatsApp de la radio 099-326-381. Repetimos, 099-326-381. También las dos líneas de teléfono 29030302, 29030304. Sabrina Chiponere los va a estar atendiendo 29030302, 29030304. Al WhatsApp 099-326-381. ¿Cuáles son los dos impulsos artísticos fundamentales según Nietzsche, que es uno de los autores predilectos, según lo que nos dijo Ignacio Duré, el autor de Doctor Peste, el libro que se están llevando por contestar cuáles son los dos impulsos artísticos fundamentales según Nietzsche? Nietzsche es uno de los autores predilectos de Doctor Peste, este obrero del arte a quien tuvimos el gusto de recibir la semana pasada. Muchos temas, mucho que decir, pero antes vamos a ver qué nos depara la semana. Cuando la semana se hace larga, la cultura nos acompaña. Presentamos en Nudo sobre Nudo la cartelera semanal de espectáculos. El hombre cree por poco tiempo. En los imprescindibles de la cartelera de espectáculos de Nudo sobre Nudo, el programa cultural de la 36, seguimos insistiendo en que Darnoyans bajo la noche, el espectáculo en Full Dome en el Planetario de Montevideo, las funciones de verano se extienden hasta marzo. Todos los jueves, viernes, sábados y domingo a las 19 horas desde enero hasta mediados de marzo, repetimos, se invita a esta experiencia creada especialmente para la sala 360 Full Dome del Planetario de Montevideo. La entrada es libre con reserva cada martes a las 18 horas. Estarán disponibles las reservas para esa semana a través de la web del Planetario. Y también queremos decir algo, queremos dar especial prioridad a un espectáculo que va a tener lugar mañana en Plaza España, el Encuentro Acústico. Mañana 15 de febrero a las 16 horas va a haber un encuentro con varios artistas jóvenes locales en Plaza España. Repetimos, 15 de febrero a las 16 horas, es decir, mañana. Todos aquellos que quieran pasar un domingo llenos de los nuevos artistas uruguayos, va a haber el Encuentro Acústico el 15 de febrero a las 16 horas en Plaza España mañana. Y seguimos con los imprescindibles de la cartelera. Queremos mencionar en este momento que en Canelones va a estar, de parte auspiciado por Canelones Avanza con Cultura, Viví Canelones con Rueda de Candombe. Jueves 19 de febrero en Cuchilla Alta va a estar la Rueda de Candombe en Canelones, en Cuchilla Alta. Jueves 19 de febrero tampoco a no perdérselo. Martes 24, a las 21 horas, va a estar Río Adentro, un documental dirigido por Pablo Martínez Pesci, con participación de Lucas Mariño Devoto, con charla sobre el documental. Esto va a ser en Pablo de María 1183, en Escaramuza, en la librería Escaramuza. Y queremos decir que en el martes 17, en la noche, va a funcionar el tablado del Parador Suri, es decir, el Carnaval Ordeig del Parador Suri, de la mano de Más Carnaval, proyecto del SUCAU, Sindicato de Carnavaleros. Va a estar el martes 17 en la noche. Por más información, en Instagram, @parador_suri, allí tienen toda la información. Y yéndonos a entrada paga, como siempre decimos, la cartelera que decimos al aire son los imprescindibles, es acotada. Para enterarse de la cartelera completa de espectáculos de Nudo sobre Nudo, el programa cultural de la 36, por favor visiten nuestro Instagram, @nudosobrenudosx36, para además enterarse de todas las novedades de este espacio maravilloso que sostenemos con todos ustedes, La Utopía. En entrada paga del 7 de febrero al 1 de marzo, es decir, que esto ya está en cartelera y va a estar durante todo este mes, que ya estamos arrimándonos a la primera quincena, ya se está terminando la primera quincena. Al 1 de marzo, Las Brujas de Salem en la Comedia Nacional. Esta puesta en escena de Las Brujas de Salem invita a revisitar uno de los textos más emblemáticos del teatro estadounidense, una obra que reflexiona sobre el miedo colectivo, la intolerancia y los mecanismos de poder. Las Brujas de Salem, una de las obras, yo creo que fundamentales, de más imprescindibles del teatro estadounidense, el teatro sureño, de Arthur Miller. Y ahora queremos no dejar de mencionar, porque tenemos el lujo de que vamos a charlar con él nada más que en instantes, se va a estar con él, con el autor de esta obra que vamos a mencionar ahora en este momento, que se encuentra disponible en Espacio Teatro también durante todo febrero hasta perdón, quiero precisar una información. El estreno de esta obra, a quien vamos a recibir ahora mismo a su autor, vamos a recibir a Rafael Tata Núñez en cuestión de minutos. El estreno es el viernes 6 de marzo a las 21 horas en Espacio Teatro. Ojos Vendados es una obra de teatro construida a partir de monólogos que se cruzan para dar vida a una historia de amor, recuerdos y contradicciones. En minutos nada más vamos a estar recibiendo al autor de esta obra, a Rafael Tata Núñez, que en esta puesta cuenta con las actuaciones de Marcelo Borrat, Jimena Ramos y la dirección de Gabriela Miravalles. Repetimos, el estreno es el viernes 6 de marzo a las 21 horas en Espacio Teatro. Y las entradas están disponibles, ahora lo vamos a insistir con Rafael. Las anticipadas están a 500 pesos con pago por transferencia al 095-645-065. Y en efectivo en el teatro están a 600 pesos, así que yo creo que si quieren ahorrarse unos pesos, está muy bueno escribir y sacar las anticipadas. Para hablar de Ojos Vendados, ahora mismo vamos a tener el lujo de que entre en el aire Rafael Tata Núñez, su autor. Música. Teatro es cultura. Sus protagonistas están en Nudo sobre Nudo. Calle Pena, caserón, 20 puertas para abrir. Esa casa envejeció con nosotros de vivir. Pasan 14 minutos de las 6 de la tarde, estamos escuchando Aquella casa de la imprescindible Vera Sienra y Rafael Tata Núñez, autor, dramaturgo de Ojos Vendados, esta obra que repetimos, cuyo estreno va a ser el viernes 6 de marzo a las 21 horas en Espacio Teatro. Ya está en el estudio José Germán Araújo de La 36. ¿Cómo estás, Rafael? Es un honor estar acá en este estudio tan, tan querido por todos nosotros, y muchas gracias por la invitación. Por favor, te agradecemos a ti por venir. La verdad que para nosotros tener a la gente siempre en estudio es fundamental, ¿no? Y la verdad que es muy importante. Rafael, una pregunta que yo creo que se hace evidente es cuando tenemos el gusto de charlar ya no con la dirección, ya no con los actores, sino con el dramaturgo, con el autor intelectual del delito, ¿no? y de la obra. Queremos preguntarte, para que la audiencia se entere más o menos, ¿qué es Ojos Vendados? Sabemos que es una obra compuesta de monólogos, pero ¿qué es lo que tú quisiste transmitir con este texto? ¿Y cómo sentís que se está trabajando? Ojos Vendados es una obra que trata sobre la violencia de género. Y yo creo un poco que la violencia de género no es un problema ni de las mujeres, ni de los agresores, ni las agredidas, sino que es un problema de la sociedad. Y que si bien por suerte ahora está un poquito más visibilizado, me inspiró a escribir algo que estuviera visto desde el lado del agresor. Pero no victimizando al agresor, ¿no? Sin juicio de valor. Sí, sin juicio de valor. No victimizando al agresor, que no deja de ser un asesino, en muchos casos un femicida, pero sí tomando en cuenta el punto de vista del agresor. Problematizarlo desde ahí, que es una postura incómoda para un autor, ¿no? Claro. Con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, que hay ya de entrada, en la premisa, hay una osadía, yo creo, de parte tuya como autor. Entonces, es un poco ponerlo quizá desde el lugar del tipo al que siempre se lo señala, ¿no? De alguna manera del villano, del antagonista, ¿no? Siempre, de la historia. Esa es un poco la premisa. ¿Y cómo sentís que se está trabajando ahora con la dirección de Gabriela Miravalles? ¿Qué sentís que esta obra ya ha sido puesta en otros no, años? Esto, ¿no? Es el estreno absoluto. El viernes 6 de marzo a las 21 horas en Espacio Teatro, estreno total. Absoluto, sí. Exactamente. ¿No? ¿Tú cuándo escribiste esta obra? Empecé a escribir mucho en pandemia y bueno, tengo unas cuantas obritas que escribí en esa época. ¿Tú sos actor también? Yo soy actor. O sea, a mí lo de dramaturgo me cae un poco pretencioso porque a mí me gusta mucho escribir, toda la vida lo hice. ¿Solo teatro? No, he escrito cuentos, he escrito canciones, incluso compuesto canciones. Qué bueno. Pero no, me suena pretencioso dramaturgo porque me parece un poco como invadir un territorio que no. Yo soy actor, básicamente soy actor. ¿Y el actor cuando se enfrenta a una obra no termina siendo también dramaturgo? ¿No la va reescribiendo también? Y yo creo que eso, el hecho de estar tantos años en el escenario leyendo dramaturgia, yo leo muchísimo, soy un lector asiduo de la dramaturgia, te ayuda y te da herramientas como para ir pensando, yo podría contar una historia de esta manera, y el leer te ayuda mucho, ¿no? Te abre mucho la cabeza. Yo lo único que hice como formación, digamos, para escribir fue un curso, un taller con Andrés Turipano, que es un grande, pero era sobre escritura creativa, no sobre dramaturgia, ¿no? Y escritura creativa lo que entendemos como en general, ¿no? Como en general, sí, general. Sí. No era aplicado a la dramaturgia, ¿no? Claro, no, incluía de todo, podías volcar para donde quisieras, pero según fuera tu interés. Era más sobre líneas generales, dándote herramientas como para manejarte con la escritura. Ahí va, y el equipo que recién mencionábamos, ¿no? Dirección Gabriela Miravalles, en los roles protagónicos, Marcelo Borrat y Jimena Ramos. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo sentís que se viene? Yo estoy por afuera de todo lo que es la puesta y todo eso. Te cuento, yo escribí esta obra pensando en interpretarla, porque uno es actor, por eso yo te decía, yo soy actor, pensando en interpretarla. Y de hecho, armamos el equipo con Gabriela, que es una directora excelente. Ayer tuvimos una función del Aroma de las Uvas, donde ella me dirigió en La Floresta. Jimena Ramos, con quien hemos compartido películas, cortometrajes, un montón de trabajo juntos con ella. Con Carla, que también hemos trabajado con la productora. Al único que no conozco personalmente es a Marcelo Borrat. Porque, ¿qué pasó? Bueno, yo empecé a ensayar la obra con Gabriela, con todo el equipo, como actor. La idea era que vos actuaras. La idea era que yo actuara, pero unos problemas familiares y de salud, sobre todo muy cercanos a mí, en los que me tuve que hacer cargo, entonces decidí correrme y que siguieran ellos. Ella me dijo, no, pero lo dejamos para más adelante. No, es ahora, vamos a hacerlo en marzo. Ya habló con Marcelo Borrat, que tiene unas referencias espectaculares, y aparte yo confío mucho en Gabriela, es una genia. Es una relación de confianza. Es una relación de confianza, aparte de trabajar, cuando uno empieza a trabajar con mucha gente, viste que hay mucha gente con la que vos tenés mucho más afinidad que con otras. Bueno, con Gabriela pasó eso, somos contemporáneos porque somos más o menos de la misma edad, ella es más vieja que yo, unos meses. pero nada, eso de ser buenos profesionales, hacer bien su trabajo, pero además ser buena gente, que para mí suma muchísimo. Hace que lo otro sea un plus, digamos, ¿no? Lo otro es un plus. Nada, es un buen equipo. Yo estoy muy confiado, pero muy, muy confiado. ¿Muy confiado? Sí. Cuando el autor está confiado, porque viste que cuando se hace la puesta de la obra... por eso es que es tan interesante tenerte a ti, Rafael, porque nosotros por lo general recibimos a los elencos, recibimos a los directores, recibimos, en fin, a la gente que está ahí en campaña, ¿no? Sí, pero recibir al autor, que el autor diga que está confiado con la apuesta, yo creo que da mucho mucho para que la audiencia diga, bueno, hay que ir a este estreno el viernes 6 de marzo, ¿no? Sí, estoy confiado porque confío mucho en el equipo. Cuando yo escribo la obra, yo soy... muy raro para escribir. Yo escribo la obra y la escribo con puesta incluida. O sea, esto acá, esto allá, ¿no? Pero ahora... Ya te imaginas el decorado, ya te imaginas claro, la puesta en escena. Claro, pero de todos modos, lo que a mí me da tranquilidad es que esté Gabriela Miravalles, que yo sé que va a cambiar un montón de cosas. Es decir, la confianza está puesta en Gabriela. Está puesta en Gabriela y en el elenco. Y en el elenco. Pero en Gabriela porque yo la conozco y ella va a cambiar cosas. Va a cambiar cosas que yo escribí, va a cambiar cosas que yo puse, esto va a estar acá, ella lo va a sacar de ahí, lo va a poner a otro lado o no lo va a poner. ¿Y son cambios con consentimiento tuyo? Ella tiene la libertad de hacer lo que quiera con la obra. Por eso, vos le diste libertad de meter mano. Por eso es una relación de confianza y por eso yo estoy tranquilo, porque sé que los cambios que ella va a hacer, porque estoy seguro que los va a hacer, van a enriquecer la obra. Porque ella tiene mucho. Es un montón, ¿eh? Porque hay que meterse, tener la confianza de que alguien meta mano en un texto tuyo y decir todo lo que cambie va a mejorar. Sí. Es realmente una relación de confianza. Creo que yo lo he visto, hemos trabajado este texto que hicimos ayer, que lo hicimos todo el año pasado, hicimos toda una temporada el año pasado, ahora arrancamos de nuevo con El Aroma de las Uvas. Y es un texto precioso también, que a mí me lo mandaron en pandemia, yo hace años que lo quería hacer y al final lo empezamos a hacer con Gabriela. Y para mí era un texto redondo, maravilloso. Y Gabriel empezó vamos a cambiar esto, vamos a cambiar aquello. Y vos notabas después en el resultado final que los cambios que ella hizo fueron muy acertados y que todo lo que ella aportó y donde ella puso su magia realzó el producto aún más, ¿eh? Entonces por eso estoy tan confiado. Ahí va, entonces hay una sinergia con Gabriela. Y ahora vamos directamente con el elenco, con Marcelo y con Jimena. Tú decías recién que con Jimena trabajaste en cine, en cortometrajes, en películas. Ahí va, y con Marcelo. Con Jimena compartimos, por ejemplo, fuimos protagonistas los dos de una película, Alguien me vigila, dirigida por Miguel Torena. Después estuvimos en un par de cortometrajes juntos, uno de Rafael Pereira, otro de Miguel Torena. Y después trabajamos junto en una productora, en Veo Veo 360, que es una productora de audiovisuales. Estábamos en la parte artística de la producción. También trabajamos juntos allí. Tenemos una experiencia en común bastante, bastante importante, y además una amistad que hemos generado a través de todo este tiempo que hemos trabajado juntos. Y también es una actriz muy versátil, muy natural. Es una grosa. Hay que verla en el escenario, que es buena de verdad. ¿Y Marcelo? Yo no lo conozco, Marcelo. Tengo la referencia de Gabriela. Que es mucho. Claro. Cuando yo presenté mi problema y decidí bajarme del proyecto, Gabriela me dice: ¿tenés alguien para sustituirte? Digo, yo tengo 1000, pero vos sos la directora. Y yo prefiero que vos trabajes con alguien con el que conocés, con el que tenés confianza y con el que confías. ¿Qué ética, qué estrategia también la tuya, Rafael, ¿no? Porque cualquiera, más siendo el autor, vuelvo a la figura del autor, un autor más siendo actor, tiene eso, lo que acabas de decir está muy bueno. Yo tengo 1000 referencias, pero la que va a estar detrás de escena sos, claro, vos. Entonces, la que tiene que estar cómoda con quién me va a sustituir, que es un montón, sos vos. Eso la verdad que hace la diferencia, hace los efectos en el escenario. Aparte hubo otra cosa, la actriz se la llevé yo, o sea, Jimena se la llevé yo. La Vanessa Corrales, que es la cantante que va a cerrar, también se la llevé yo. Entonces, bueno, por lo menos el actor llévatelo vos, porque estás trabajando con todo un equipo que yo armé. Seguro. Vamos a que el cuadro sea equitativo. Claro, ¿no? Y para que ella tenga nomás alguien en decir, bueno, yo acá sé que me la juego, que con este actor voy a estar bien. Entonces yo por eso a Marcelo no lo conozco, o sea, lo conocí a través del chat, porque charlábamos un poco, pero personalmente hasta el día de hoy tampoco se conoce. Hasta el día de hoy no lo conozco, porque yo desistí de ir a ningún ensayo ni nada. Yo quiero estar por afuera, quiero sentarme como espectador el día del estreno y disfrutar de la obra. Y con esto, que más allá de que fue por una cuestión de salud y todo, Rafael, para ti, sentarte en el público como se sienta un autor que va a ver una puesta de su obra de teatro, ¿qué significa eso para vos en tu carrera? Para mí es importantísimo, porque si bien yo te dije que escribí como 3 o 4 obras de teatro, esta es la primera que se va a estrenar, así que es mi ópera prima. Seguro. Entonces, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y va a ser una experiencia diferente. Y yo estoy con todo la disposición para estar allí, disfrutar de eso, que va a ser una experiencia distinta, porque yo he escrito alguna otra cosa que se ha representado, pero siempre estoy yo atrás, o sea, en la puesta, en la dirección, siempre alguna comedia que he hecho y alguna cosa que he escrito, pero siempre estoy yo atrás. En este caso no, en este caso... Y lo sentís como una liberación también, ponerla con toda la confianza en Gabriela y decir, bueno, me voy a sentar en el público como alguien más. Me voy a sentar y voy a disfrutar, y voy a ver qué hicieron con la historia que yo traté de contar. Y estoy seguro que me voy a sorprender gratamente. Qué bueno. Y repetimos, ¿no? Este es un estreno, viernes 6 de marzo a las 21 horas, con dirección de Gabriela Miravalles, de la que ya sabemos que Rafael Tata Núñez, el autor de la obra, tiene toda la confianza puesta en ella. Marcelo Borrat y Jimena Ramos en los roles protagónicos, y Victoria Corrales como cantante. Vanessa Corrales, y Vanessa Corrales, que es la cantante. ¿Va a haber alguna canción tuya, ya que mencionaste que compones canciones? No. ¿Hay algo que se pueda escuchar de lo que tú has hecho como autor también de canciones? Tiene algunas canciones, porque yo soy horrible cantando además, ¿eh? hay un cantante, Dani Sosa se llama. Dani Sosa que tiene algunas versiones de un par de temas que yo compuse. y él las ha hecho. Después tal vez te las haga llegar. ¿Cómo no? Hacelas llegar a la producción y bueno, se escucharán en algún otro programa. Rafael o Tata, ¿cómo preferís? Tata, lo mismo. Tata, impecable. Tata, ¿algo más que quieras compartir? Nos estamos llegando al final. No, estoy bien. Estoy muy agradecido por estar aquí. Por favor, el agradecimiento es nuestro y las puertas de Radio Centenario siempre están abiertas, como se sabe, al teatro nuestro, que es tan importante de promover, ¿no? Repetimos una última vez. Estreno del viernes 6 de marzo, estreno absoluto de Ojos Vendados de Rafael Tata Núñez con la actuación de Marcelo Borrat, Jimena Ramos y la dirección de Gabriela Miravalles en Espacio Teatro, anticipadas a 500 pesos con pago por transferencia al 095-645-065 y en efectivo en el teatro a 600 pesos. Así que para, como ya dijimos, para ahorrarse unos pesitos, vale la pena comprar la anticipada y asegurarse estar en este estreno el viernes 6 de marzo a las 21 horas. Muchas gracias, Rafael. Y repetimos una vez más que se está sorteando este libro de Ignacio Duré, Doctor Peste, firmado por él mismo, a quien conteste para Nietzsche, ¿cuáles son los dos impulsos artísticos fundamentales? Repetimos, para Nietzsche, ¿quiénes son los dos impulsos artísticos fundamentales? Estamos recibiendo todas sus respuestas ya al 099-326-381, al WhatsApp, repetimos, 099-326-381. Sabrina Chiponera está contestando sus llamadas al 29030302, 29030304. Mandamos una pista, son dos personajes griegos. Y también no queremos dejar de mencionar que el café Sorocabana, el restaurante Sorocabana, es el café de la cultura, es en donde se encuentran los manjares de la cultura. Nos vamos a una tanda y ya volvemos. Desatar es leer. Escribir es desatar. Si quieres compartir textos de tu autoría con la audiencia, recibimos tus cuentos o poemas para leerlos al aire en el correo electrónico nudosobrenudo@gmail.com. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. ¿Te acordás? Es el aroma literario. Es el aroma a Sorocabana. Sorocabana de ayer. En el corazón de Ciudad Vieja te espera el Café de la Cultura. Lunes a viernes de 9 a 18:30. Mismo nombre, mismo lugar. 25 de mayo 485. Restaurante y Café Sorocabana. Que al atardecer los plátanos de la plaza. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. La biblioteca de la 36 te espera de puertas abiertas. Tenemos una gran variedad de libros nuevos y como nuevos, que solo conseguís en la radio. Entre otros títulos, te ofrecemos Sin Aliento, del economista José Antonio Roca. Sombra Oscura de Pantera Triste, de Patricia Silva Ibáñez. Teatro, de Jorge López Abe. Y todos los libros de Gonzalo Abella. Pasa por 18 de julio 1357 y colabora con La Imprescindible. Porque te acompañamos cada día. Porque nos escuchamos. Porque hace más de 95 años que compartimos momentos juntos. Porque sos parte de la gran familia de la 36. Ahora tenemos que vernos. Nos encontramos en YouTube. Suscríbete al canal La 36 Radio Centenario. La 36 crece con vos. Tabaré Leitón, en vivo. Una de las voces más destacadas del canto criollo rioplatense presenta en vivo su nuevo álbum, Memoria Criolla en Concierto. Dos gardenias para ti. Viernes 13 de marzo, 21 horas, en Magnolio Sala. Entradas en venta en Red Tickets y Red Pagos. 15% de descuento con tarjetas de crédito y débito Santander. Tristeando por eso. Una invitación. generación a redescubrir la raíz criolla con una voz que emociona. Tabaré Leitón, en vivo, en Magnolio Sala. Invita Bizarro. Qué guay, dulce, qué guay. Apitoxina purísima. Mejor no hay. Calidad internacional importada de Georgia. No más dolores musculares y reumáticos. Aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico. El Queguay, de Luis Córdoba. Pedidos celular 099-761-563. Si usted quiere dejar de beber, es problema nuestro. Si usted quiere seguir bebiendo, es problema suyo. Alcohólicos Anónimos. Bransen 1956, oficina 104, teléfono 2400-3501. Seguimos compartiendo Nudo sobre Nudo. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Y allá en el convento me siento bien. Pasan 34 minutos de las 6 de la tarde y estamos escuchando Convento, en una versión por Hugo Fattoruso y Rey Tambor, uno de los próceres de la música popular uruguaya, que hemos tenido la dicha, el lujo, el honor de recibirlo en el programa cultural de Radio Centenario. No queremos dejar de mencionar que el restaurante Sorocabana es el café de la cultura, 25 de mayo 485. Todo aquel que quiera revivir el Montevideo antiguo, el Montevideo literario, a no perderse, de lunes a viernes, 25 de mayo 485, nada más ni nada menos que el restaurante Sorocabana, del cual vamos a estar hablando en breves, porque vamos a estar mostrando con todos ustedes la cobertura especial que hicimos. Como volvemos a mencionar, este año 2026 es el centenario del Barón del Tango, de Julio Sosa, nacido el 2 de febrero de 1926. Tuvimos el placer de asistir el fin de semana pasado al escenario Julio Sosa, el show de tango que se realizó en el Café Sorocabana, el cual en minutos nada más vamos a estar compartiendo las distintas entrevistas que hicimos a las figuras que participaron de este espectáculo. Antes que eso, brevemente, utilizar el convento, esta canción que tanto habla de las raíces afro, no es casualidad, porque nosotros recibimos de parte de un oyente, esto es algo que se planteó al equipo de Mañanas de Radio, al equipo del informativo de Radio Centenario, que un oyente quería saber la opinión, quería saber qué nos parecía en este contexto de nuestro carnaval, qué nos parecía Herencia Ancestral, esta comparsa de negros y lúbolos. Y desde el equipo del programa cultural de Radio Centenario queremos decir que siempre nos parece un gran halago y un gran honor que nos tengan de referencia a todos ustedes, la audiencia, que nos tengan de referencia. Sin embargo, más allá de destacar, porque hemos estado viendo brevemente el carnaval y en concreto este espectáculo, las comparsas de negros y lúbolos son fundamentales para reivindicar nuestras raíces, reivindicar lo afro que tanto hace a nuestra identidad uruguaya. Y Herencia Ancestral, lo que podemos decir es que es una comparsa cuya importancia radica en la mezcla de ambas orillas, como ellos mismos indican en muchas partes de su espectáculo. Es una comparsa además canaria, que reivindica a Canelones, que es tan importante, ¿no? Porque se tiene tan ligado al candombe, al barrio sur, se tiene tan ligado a lo más montevideano, a lo más capitalino, y también en Canelones hay una muy importante presencia de lo afro. y más en el carnaval. Y también lo rioplatense, también el mezclar ambas orillas, Argentina, Uruguay, que es otra de las cosas que tanto tienen que ver con Nudo sobre Nudo, tanto tienen que ver con nuestro programa. La verdad que no podemos hacer más que felicitar a Herencia Ancestral y a seguir apoyando desde aquí como programa cultural al carnaval. Sin embargo, nosotros queremos también pasar esta consigna, esta petición que hizo este oyente a el equipo de Carnaval del Futuro, porque por suerte ahora tenemos el lujo en Radio Centenario de que esté el equipo de Carnaval del Futuro siempre a las 19 horas, cuando termina Nudo sobre Nudo, están los compañeros de Carnaval del Futuro ocupándose de esta festividad tan importante para todos los uruguayos. Les queremos pasar un poco esta consigna, que qué les parece a ellos Herencia Ancestral, que obviamente son los especialistas en el asunto. Además está decir que muchísimas gracias, y esto es lo que nosotros tenemos para decir, y un saludo enorme a todo el equipo de Herencia Ancestral. Antes de pasar a la cobertura especial del Sorocabana, queremos primero pasar una canción que nos parece, una música en realidad, mejor dicho, que nos parece fundamental, Milonga del Ángel. Para entrar en ambiente tanguero, Milonga del Ángel de Astor Piazzolla, que esto está interpretado por justamente uno de los protagonistas de esta cobertura, el guitarrista argentino ganador de un Grammy, Dino Durand, que ganó justamente un Grammy gracias a esta producción en homenaje a Astor Piazzolla, a este maestro que está presente siempre en todas las tardes de Nudo sobre Nudo. Astor Piazzolla es el compositor de tantas piezas memorables, entre ellas Las Cuatro Estaciones Porteñas, que en cada temporada del programa cultural de la 36 todos ustedes escuchan acompasados a cómo está soplando el viento, a por dónde se mide la temperatura. Don Astor Piazzolla, una presencia imprescindible. Queremos volver a insistir en el sorteo, que ya estamos recibiendo su respuesta, ya se dio una pista. Doctor Peste de Ignacio Duré, ¿cuáles son los dos impulsos artísticos fundamentales para Nietzsche? Ya estamos recibiendo todas sus respuestas al 099-326-381, al 099-326-381 en WhatsApp, y las dos líneas de teléfono. Sabrina Chiponeri los está contestando al 29030302, 29030304. ¿Cuáles son los dos impulsos artísticos fundamentales para Nietzsche para llevarse Doctor Peste de Ignacio Duré, firmado por su autor? Dicho esto, como ya dijimos, estamos con Milonga del Ángel de Astor Piazzolla de fondo, que está interpretado por Dino Durán, que es una de las presencias en esa tarde del Sorocabana, a la que ahora nos vamos a acercar mediante las distintas notas que realizamos en nuestro programa. Queremos decir que el primer entrevistado, la primera figura con la que tuvimos oportunidad de hablar, fue nada menos que el maestro de ceremonia, el cantor Ángel Banega, que fue el que condujo, el que acercó al público el escenario Julio Sosa en cada una de sus etapas. Lo escuchamos. Ángel, ¿cómo definís esta noche de tango en el Sorocabana? ¿Qué importancia tiene cantar tango en el Sorocabana? Bueno, antes que nada, buenas noches a toda la audiencia de tu programa. Es importante cantar tango en el Sorocabana porque es un lugar emblemático de muchos años que se está identificado con nuestra cultura, en nuestro patrimonio inmaterial de la humanidad, como es el cultural, como es el tango. Y obviamente, si ustedes después visitan el balcón que tiene Sorocabana allí, van a ver que está el espacio que ustedes estuvieron ahí, Mario Benedetti, donde está, incluso está la máquina de escribir, donde Mario escribía su poema, algo imponente. Se lo recomiendo a todos los uruguayos que no conocen, y obviamente a los turistas que vengan también. Y bueno, como es un lugar emblemático, tiene que estar presente el tango. En esta oportunidad, luego de haber estado en la Argentina, especialmente en Esquina Menomansi, y en Taconeando, representando nuestro tango junto a los hermanos argentinos, esta vez le tocó a ellos cruzar el charco. Bueno, los tenemos hoy acá. Además están participando como jurado en el certamen de canto de los 100 años de Julio Sosa en Las Piedras, en el Parque Artigas, en el anfiteatro bicentenario de la Batalla de Las Piedras. Allí están ellos como jurado en ese certamen internacional donde participan uruguayos y argentinos, y ya están llegando para hacer el cierre acá en Sorocabana. Ya van a tener la oportunidad de escuchar a los intérpretes argentinos, que son excelentes, al igual que los nuestros. Especialmente le pongo especial énfasis a que escuchen a Facundo Vallejos. Empezó a cantar a los 8 años, para que tengan una idea cómo se difunde y se fomenta el tango también en Argentina. Empezó a los 8 años, tiene 34 años, ya lo van a escuchar ustedes, no les voy a decir más nada, es una sorpresa. Tremendo intérprete de tango que vino como invitado y va a estar esta noche con nosotros acá. Impecable. Y para escuchar hay que venir al Sorocabana, 25 de mayo, 485. Muchísimas gracias, Ángel. A ustedes por la nota, un saludo grande a tu audiencia y bueno, hasta un tango de estos, los esperamos en la próxima velada del Sorocabana. Buenas noches, que pasen bien. Hasta un tango de estos, como dijo el maestro Ángel Banega, hasta un tango de estos siempre en el restaurante Sorocabana, repetimos, 25 de mayo 485. Y la otra figura que participó del escenario, Julio Sosa, fue el argentino Carlos Medrano, al cual cuando el equipo del programa cultural de la 36 lo consultó, habló de la siguiente manera. Carlos, ¿qué significa cantar en el Sorocabana? Y para mí es una experiencia única, es la primera vez que vengo a Uruguay. Nosotros hemos invitado a muchos hermanos de acá de Uruguay para cantar en Homero Manzi, en Taconeando. Hemos rendido homenajes a cantantes de acá. Y ahora nos invitaron a nosotros, que estamos por el tema del centenario de Julio Sosa. Así que justo me dicen, tenemos que ir a cantar en este lugar, y a mí me encantó. En la calidez del público, de la gente, de ustedes, de todos. Somos hermanos, yo creo que es lo mismo, es como que crucé el agua y me encontré con todos ustedes, como que estoy en Buenos Aires, por la calidez y la simpatía que tienen, así que muy agradecido. Por favor, y bienvenido, maestro Medrano. Muy bien, quizás otra pregunta. ¿Qué diferencias ves entre el tango de Buenos Aires y el tango que se canta aquí en Montevideo? Yo creo que una figura como la del Barón del Tango, la de Julio Sosa, yo creo que ejemplifica un modo de cantar uruguayo, ¿no? Es muy... Julio Sosa es un prócer también. Nosotros lo admiramos tanto como a Carlos Gardel, como a tantos cantantes tuve el gusto inclusive de cantar con cantantes como Argentino Ledesma, Jorge Valdés, Daniel Cortés, Daniel Olivera, porque empecé de chico a cantar con orquesta y ahora nosotros pertenecemos a... Nosotros somos el tango del productor Nardini, Miguel Nardini, y estamos trabajando en el Homero Manzi haciendo 2 o 3 shows por mes, en Taconeando, hay muchos lugares que estamos trabajando, porque a mí me encantaría que como se escucha el tango, allá se escucha acá también. Acá veo que no hay tantos lugares de tango, ¿verdad? Y en Sorocabana quizás es una de los pocos claro, lugares que dan esa experiencia, ¿no? Claro, yo lo que le comentaba recién acá a las chicas que trabajan, que allá en lo que es San Telmo vos te pones a caminar y tenés boliches de tango por todos lados y hay muchos chicos cantando tango, que me gustaría que también acá pase lo mismo. Hay muchos chicos entusiasmados con el arte del baile, del tango. Ahora vi entrar a la parejita de recién, es un cenicero y me encantaría que vayan una vuelta para aquellos lados y puedan hacer también las notas y ver los shows internacionales que se hacen también. Porque es fabuloso, el tango no tiene que morir y está en nosotros cuidarlo y que bueno, dejar un legado para que los chicos que vengan el día de mañana también lo puedan disfrutar y cantar, ¿no? Nosotros nos criamos escuchando tango, es una cultura nuestra el tango. El cual, y en voces como la de Carlos Medrano y en lugares como en Sorocabana es en donde se mantiene ese legado. Muchísimas gracias, maestro. No, gracias a ustedes, un placer, para mí es un placer. Muchísimas gracias. Carlos, ¿qué significa cantar? Así hablaba el argentino Carlos Medrano. Qué importante, ¿no? El testimonio del otro lado de la orilla de que Julio Sosa es admirado como Carlos Gardel. La verdad que yo creo que eso es algo importantísimo, ¿no? A tener en cuenta, y que lo diga Carlos Medrano, que fue otra de las presencias estelares de esa noche, un cantor realmente a tener en cuenta. Y ahora vamos a compartir esta nota con Dino Durán, como ya dijimos, el guitarrista argentino que recibió el Grammy gracias al disco Tinto Tango Plays Piazzolla. Un disco que es toda una gran reversión por parte de este ensamble Tinto Tango de la obra más imprescindible de Piazzolla, Milonga del Ángel. Esta versión que estamos escuchando pertenece al disco Tinto Tango Plays Piazzolla, por el cual Dino Durán tuvo un Grammy y fue una de las figuras que participó de la anterior jornada, y cuando fue consultado por nosotros habló de la siguiente manera. Bueno, primero saludo a todos los que están viendo. Gracias por darme esta oportunidad de poder conectarme con todo el mundo. Bueno, para mí es un honor porque vengo de Argentina. Me llamaron para venir a acompañar varios cantantes, que son tremendos cantantes. Y como me pasa siempre, me ocurrió en toda mi carrera, disfruto mucho de lo que hago. Y es mi forma de poder entregar amor al mundo, ¿viste? Por supuesto. Y puntualmente, aquí en donde estamos, en el restaurante Sorocabana, con toda su historia literaria, su historia también del tango, su historia musical, ¿qué significa para ti, siendo de Argentina, venir a tocar de aquí? Como te dije anteriormente, es un placer primero, y doy gracias a MN Producciones, que son los que me trajeron, con el señor Nardini y la señora Alicia. Para mí tocar nuestra música, viste, que es representativa. Yo pasé por muchos estilos, viste, hace más de como 45 años que soy músico, y representa algo muy importante en mi vida, el tango, que lo descubrí más de grande. De chico no lo apreciaba tanto. ¿Es verdad eso de que a uno el tango le pega cuando está más maduro? Totalmente, porque el tango no es para todos. El tango no se entiende de entrada. Es muy difícil aquellos que... Esta es mi opinión personal, ¿no? Aquellos que entienden el tango de entrada. Yo soy un ejemplo de que me costó bastante tiempo poder entender y valorar el tango, y mi primer referente fue Julio Sosa, ¿viste? Por eso estoy acá, por los 100 años de Julio Sosa. Mando un saludo también a Milton, que fue parte de esto para que sea posible, y a toda la gente divina que nos atendió de maravillas acá en Uruguay. Estoy encantadísimo, quiero volver. Así que, bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo, me parece que uno necesita madurar como ser humano primero para poder entender el gran valor que tiene el tango, porque el tango cuenta historias. Generalmente son historias dolorosas, ¿no? De amor, de desprendimientos, de cosas que por ahí uno no quisiera vivir, pero en la vida vos sabes que es necesario vivir muchas cosas para poder madurar y entender de qué se trata todo y poder valorar, ¿no? Lo demás. Así que yo estoy muy feliz después de haber estudiado muchos estilos que abarcan el jazz, el rock, la música latina, la música brasileña. Encontré el tango y para mí fue maravilloso, y tuve la suerte de poder ganar un Grammy, viste, con Piazzolla, tocando la música de Piazzolla, el 2021. Y el folclore, ¿no?, de cada país empecé a valorar. Entonces creé una banda que se llama Way South, South American Jazz, que es jazz sudamericano, donde hay una fusión de todos los estilos que aprendí en mi vida, y le hago énfasis a la parte folclórica de cada país. Y para decirte algo que es real hoy día, que les va a dar mucho gusto, es que hoy día estoy estudiando candombe, porque para mí el candombe es una maravilla, como lo es la samba brasileña. Entonces estoy estudiando para entender bien cómo es el candombe y poder expresar mis sentimientos a través de este estilo, que me parece maravilloso. Es una delicia para todos los uruguayos enterarnos que Dino Durand muy pronto nos va a deleitar con candombe en guitarra. Y Dino, esto es algo que también te pregunto un poco fuera de programa, porque esto es algo que lo estamos proyectando en marzo. Se van a cumplir años de Alfredo Zitarrosa, don Alfredo Zitarrosa. Y te queremos preguntar a ti, como guitarrista, las guitarras de Zitarrosa yo creo que conmueven hasta al más aquel que es un témpano, ¿no? Lo parte, ¿no? Sí. Y te queríamos preguntar porque es una tradición de cantor que viene de Gardel, viene directamente también, tiene mucho que ver con el tango, ¿no? Claro. Vos, la guitarra oriental, que quizás su mejor exponente es Zitarrosa, ¿cómo la ves también como una especie, digamos, como de proceso con el tango también, con la música popular rioplatense, viéndola como un todo? Bueno, la guitarra es un gran representante de la música rioplatense e incluso de la música litoraleña. Viste, donde también tenés otros instrumentos, ¿no? Como acá, por ejemplo, tenés los tambores del candombe. Y en el norte de Argentina, yo soy argentina, en Paraguay, y todo, está el acordeón, el arpa. Pero las guitarras son realmente algo que dejaron una huella impresionante y que hoy día a mí, yo muero del placer de ver la cantidad de guitarristas que hay, que son increíbles. Viste, y me pasó una anécdota muy graciosa en Argentina, que cuando yo llegué de Estados Unidos, después de haber vivido 35 años allá, hacer mi carrera profesional allá, los chicos que tocaban tango venían y me decían: maestro, maestro, maestro, ¿no? Entonces, frente al público estaba todo bien, pero cuando estábamos en el camarín, se le decía: no me digan maestro, porque yo tengo que aprender de ustedes. Ustedes son unos verdaderos guitarristas de tango que me tienen que enseñar a tocar el tango que no pude aprender yo allá porque estudié otras cosas, ¿viste? Entonces, se morían de la risa, ¿viste? Pero lo que te quiero decir es que la guitarra es un instrumento tan popular a nivel mundial. Creo que representa mucho a Sudamérica. ¿Y el Zitarrosa cómo lo ves como parte de ese proceso? A eso iba. Yo creo que Zitarrosa es un gran representante que dejó una huella impresionante de lo que tiene que ver con el folclore del país, ¿no? Para mí es un enviado, ¿viste? Para poder dejarnos esa maravilla de música que hizo y poder aprender de ella, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, maestro. Lo dice uno que yo no te puedo enseñar a tocar tango, por supuesto. Pero muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, como siempre, bienvenido. Vos. Muchas gracias a vos y a toda la audiencia. Espero verlos pronto. Voy a volver pronto a tocar porque me encantó venir acá. Me trataron muy bien. Toda la gente uruguaya, no solamente de la parte artística, sino de los lugares donde estuve. La verdad que una maravilla. Un gusto. Viste, por eso me dan tantas ganas de volver. Qué bueno. Y Radio Centenario va a estar presente allí siempre. Muchísimas gracias. Dale. La humildad de un grande. Yo creo que quedan muchísimas cosas a esperar del guitarrista argentino Dino Durán la próxima vez que esté en Uruguay, que tengamos el lujo de poder escucharlo. Dino Durán está aprendiendo candombe. Le decimos a todo el mundo. Eso la verdad que es una tremenda noticia que nos hace, repetimos, esperar muchísimo de la próxima vez que esté Dino Durand en el Uruguay. Y obviamente que esperamos también que uno de esos shows comprenda el restaurante Sorocabana. Repetimos, 25 de mayo 485. Yo creo que uno con este show, con este espectáculo, yo creo que queda patente el foco cultural que sigue y seguirá siendo el restaurante Sorocabana de 25 de mayo 485. Queremos decir que hemos visto que en el sorteo me está diciendo producción que ha participado gente, no todo el mundo contestó correctamente. Yo di una pista, es algo que muchas veces hay que googlear, ¿no? Pero visto y considerando esto, se ha tomado la siguiente decisión. Para permitir que mucha más gente participe. Esto es algo que ya se estuvo dialogando con respecto a los sorteos entre la audiencia. Para que mucha más gente participe por Doctor Peste de Ignacio Duré, vamos a seguir el sorteo en diferido. Muchas veces nosotros comenzamos los sorteos en Instagram y los terminamos siempre al aire. Esta vez, y quizá por esta vez vamos a ver cómo resulta, vamos a implementar esta dinámica de realizarlo, empezarlo al aire, a la inversa, empezarlo al aire y terminarlo por diferido para que todo el mundo tenga la oportunidad de llevarse Doctor Peste de Ignacio Duré, firmado por su autor, repetimos. Esta fue la cobertura especial del programa cultural de la 36 del escenario Julio Sosa del restaurante Sorocabana. Así habló también Rafael Tata Núñez con su estreno en Espacio Teatro el viernes 6 de marzo a las 21 horas. La verdad que ha sido una tarde muy, muy, muy bella con todos ustedes, como siempre, como es cada tarde de Nudo sobre Nudo. Y nos despedimos en estos 100 años de Julio Sosa con uno de los tangos, yo creo que mayores, interpretados por el cantor pedrense. Este tema tiene un título tan corto como elocuente. Se titula Nada y nos parecía que era una muy buena decisión para terminar con todos ustedes. Los esperamos el próximo sábado a las 18 horas que tenemos novedades maravillosas para todos ustedes. Se viene un programón, así que a estar atentos a Nudos sobre Nudos X36. Y como siempre, los esperamos porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar. Los dejamos con Julio Sosa y luego a las 7 de la tarde con los compañeros de Carnaval del Futuro. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido, cuánta nieve. Hasta aquí hemos compartido en Radio Centenario, Nudo sobre Nudo. Estos datos servirán en el porvenir para mejorar esa especie sagrada y absurda. Pero la cultura se queda en la 36 para encontrarnos nuevamente el próximo jueves a las 7 de la tarde. La docencia no solamente podía ser crítica, la docencia era Atahualpa, la docencia eran esos referentes. Ahora, una cosa es la eficacia política de un poema y otra cosa es si es bueno o no es bueno. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar.